Esta exposición de la Alianza Francesa es una exposición que tiene algo un poco anecdótico. Es una exposición que me ha concedido las paredes la Alianza Francesa para cumplir mis 50 años de mi labor artística, mi gestión cultural. Pero es una exposición que trae a la memoria a ver si todavía estamos completos o ya nos hemos ido muchos desde los mediados casi del siglo pasado. Espero que entren 250 marcos con más o menos 500 obras. Los formatos no son muy grandes, van desde el pequeño formato hasta la miniatura. Tiene texturas, tiene lápices, tiene pasteles grasos, óleos, grafitos, o sea, tiene grabado. Es un recogimiento de trabajos que se han ido quedando por el taller, en algún rincón, en alguna otra parte, de diferentes épocas, de apuntes para preparar clases aquí en el Centro de Promoción de la Casa de la Cultura. En fin, me parece muy interesante todo esto, porque todo esto constituye una obra de arte. La idea de los fragmentos y catarsis era de que, primero porque los cuadros son pequeños, tienen una variedad de temas, y la catarsis es por aquello de que en la psicología, la catarsis es aquello que el individuo recuerda por fracciones. No es tan coherente lo uno con lo otro cuando hace sus declaraciones, sus recuerdos. Siempre habrá algo que no está en acorde con todo lo que él tiene. Esas son las catarsis que tiene el ser humano, los vacíos, los encuentros con ciertas partes de la historia, de su vida, en fin. Entonces aquí está toda una catarsis plástica. Yo me identifico con todas porque también hago escultura, y en escultura manejo chatarra, manejo piedra. Todo lo que hago pienso que está bien hecho, con mucha maestría, con mucha espiritualidad, y creo que es arte. Y entonces yo comparto con los jóvenes que no están satisfechos con las universidades, ahora especialmente con los colegios secundarios, hay grandes vacíos en la enseñanza, y los alumnos llegan hasta mí. Esta labor que se hace en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura es más una labor social que una labor que dé réditos. Y entonces pienso yo que si alguna vez a mí la educación se me fue gratuita en mi país, tengo el derecho de recompensar de alguna forma lo que me fue dado para poder ser profesional. Galo Duque creo que tiene todavía unos 40 años para seguir creando.